bienvenidos, adolescentes de la cumbia. ¿Para qué más? No sé si es un pecado quererte, amarte, yo nací. No sé si es un delito amarte tanto, yo nací. Solo sé que a dónde voy, en mi mente está tu imagen. Solo sé que a dónde voy, en mi mente está tu imagen. Corazón.